imaginan si yo pudiera, si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte? ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Escuchábamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer a la salida de los tribunales de Comodoro Py frente a una masiva concurrencia que quería escucharla después de que presentó su escrito ante el juez Bonadío en la causa Dólar Futuro. Un informe muy completo ayer de Maru Valdiuter para ver de qué se trata toda esa causa. Sí, Cristina estuvo hablando durante casi una hora frente a miles de personas. Por un lado, en un momento arengó a los militantes a crear lo que decíamos antes, este frente participativo ciudadano, que después vimos que ya se había creado una fanpage en Facebook. Por otro lado, habló sobre la causa también en la que tuvo que ir a declarar. Y después hizo todo un raconto histórico sobre los distintos presidentes argentinos. Y terminó también hablando, por supuesto, no podía esquivar el tema del Panama Papers. A lo que la militancia le contestó: hay que saltar, el que no salta tiene una cuenta en Panamá, que bueno, nosotros también podríamos saltar, pero no muchos son los que podrían saltar en ese caso. Y Cristina lo que quiso hacer también ahí es desviar un poco la mirada de esta causa llamada la ruta del dinero K, la Rosadita, Leo Fariña, que había declarado durante 11 horas hace unos días, Lázaro Báez, también muy investigado, y ella ahora finalmente imputada, ¿no? Tenemos un presidente imputado y una expresidenta imputada. De paso aviso que Fariña consiguió a través de la figura del arrepentido la excarcelación, en realidad de la prisión domiciliaria, así que le ha salido bien esa jugada en materia judicial. Justamente no es que vamos a hablar ahora del Frente Ciudadano, está bueno el término ciudadano para charlarlo por ahí con Gustavo Varela en un rato, a qué viene un poco esa terminología que utiliza Cristina y si es casualidad o no que la utilice. Pero de lo que vamos a hablar es de los Panama Papers, justamente mencionados ayer en aquel cantito. Exactamente, esta ruta del dinero M, si queremos llamarlo del mismo modo que llamó ayer Cristina. Escuchemos entonces a Mauricio Macri hablando en la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, más conocido como CIPEC, donde habló sobre la causa que se lo está investigando. Estoy muy contento con el cambio que se dio a partir del 10 de diciembre. Ha vuelto a reinar un espacio de mayor libertad en la Argentina. Para que la justicia actúe en forma independiente. Tanto que ha imputado el presidente que le está hablando porque tiene dudas sobre temas, y el presidente tiene que contestar si hay dudas. Y nadie se tiene que enojar, sobre todo si uno está tranquilo, como estoy yo, acerca de las cosas que me han preguntado. Y lo mismo pasa para cualquiera. O sea, lo que estamos marcando hoy en la Argentina es que se acabó la impunidad. Bien, Mauricio Macri dijo esto sentado en la misma mesa que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. ¿Fue en la cena del CIPEC esto, no? Exactamente. Ah, mira. Ahí mismo donde compartió la mesa con el presidente de la Corte Suprema, y él decía, bueno, la justicia tiene que ser independiente. Nada, como dato color, ¿no? Actualicemos entonces ahora la causa de Macri que le está siguiendo el juez Sebastián Casanello. Ya Casanello le tomó declaración a los dos primeros testigos de la causa. La causa está caratulada como presunta omisión maliciosa en la declaración de Mauricio Macri sobre dos sociedades offshore que fueron descubiertas después de la filtración de los Panama Papers. La causa entonces se inició por la denuncia de un diputado del Frente para la Victoria, Norman Darío Martínez, que también después sumó al fiscal Federico Delgado, donde en un escrito pidió que se impulsara la acción penal y que se investigara la supuesta omisión maliciosa del presidente en la declaración de las dos empresas, por un lado Flex Trading y por la otra Cajemulla. Flex Trading, recordemos que es la que aparece en los papeles de Mossack Fonseca, no así Cajemulla, que aparece en el registro público de Panamá. ¿Quiénes fueron entonces los dos primeros citados a declarar? Por un lado fue citado a declarar Hugo Alcón Adamón, el que es el prosecretario de redacción del diario La Nación, y por el otro lado Silvina Martínez, la ex integrante de la Inspección General de Justicia, la IGJ, y asesora también de Margarita Stolbizer, especialista en este tema. ¿Qué dijo Hugo Alconamón? Bueno, lo que él relató fue la investigación en conjunto con otros medios que participan del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Dijo que los documentos a él le fueron llegando desde mayo del 2015 a través de bases de datos que estaban encriptadas. Además dijo que Iván Ruiz, el periodista, detectó el 8 de diciembre de 2015 que figuraba Macri en estos documentos. Él le entregó al juez los documentos que fue recabando sobre Flex Trading, esta empresa offshore. Mencionó otra nueva asociación donde aparece Macri, que se llama Macri Group. Sin embargo, aclaró que no está todavía probado cuál es la relación del presidente con esta nueva empresa. Digamos que en el registro público de Panamá, Macri Group figura como una empresa creada el 25 de noviembre de 2008. Esto no fue lo que dijo Alconamón, aclaró. Figura como una empresa creada el 25 de noviembre de 2008 con un capital de $10,000 y su presidente es Francisco Macri. ¿Sí? Después del periodista declaró entonces Silvina Martínez, que le dio al juez detalles técnicos sobre las empresas offshore. Le dijo que son sociedades constituidas en un país para ejercer su actividad en otro. Indicó que las empresas que se creen en el extranjero deben inscribirse en la IGJ si van a tener actividad en la Argentina. No obstante, que dijo Martínez, dijo que la IGJ no inscribe sociedades de este tipo desde 2003. Y hago un paréntesis. En 2003, la IGJ había creado un nuevo registro de actos aislados de sociedades constituidas en el extranjero para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. O casualidad, desde ese año no se registran más sociedades. La IGJ es una obsesión de Mauricio Macri, que intenta, desde que es jefe de gobierno de la ciudad, tener una IGJ porteña, y ahora con el poder de la ciudad y también con el poder en Nación va a ir y va a tratar de avanzar hacia la reforma de la IGJ. Sobre todo, lo que se dice en distintas investigaciones periodísticas, por ejemplo la de Nora Beiras el último domingo en Página 12, es que lo que busca justamente Macri es volver a la Argentina, una suerte de paraíso fiscal donde se flexibilizan las condiciones para inscribir empresas acá. Que lo que ocurre en Panamá pueda ocurrir, por ejemplo, en Buenos Aires o en la Argentina a partir de una IGJ flexible para empresas fantasma que puedan inscribirse aquí. Exactamente, lo que quería Mauricio Macri en su momento, en el 2008, en la ciudad de Buenos Aires, era desdoblar ese trabajo del IGJ, como bien vos decías, y fue la procuradora Gilles Carbó la que puso una medida cautelar en el 2009 para que eso no avanzara. Ahora bien, apelaron esa medida cautelar de Gilles Carbó y posiblemente esta resolución tenga que tomar la Corte Suprema. Con respecto a las empresas offshore de Macri afuera, el gran tema es que Macri dijo que no las había puesto en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porque no había capitales de él ahí ni movimientos económicos, cuestión que podría demostrarse lo contrario con respecto a un movimiento de una de las empresas, ¿no? Sí, exactamente. Y esa misma declaración que hizo Macri fue la que fueron haciendo los distintos funcionarios, que ahora en breve minuto nomás vamos a empezar a detallar quiénes fueron los que también aparecieron con cuentas offshore, y todos ellos dicen: yo no la declaré porque no hubo movimientos ahí. Retomo un segundo lo de Casanello para decir que entonces, después de las declaraciones, Casanello le pidió a la AFIP, a la Inspección General de Justicia y a la Oficina Anticorrupción, donde está la titular Laura Alonso, que fue una de las que dijo que no tenía por qué investigar a Macri, por eso es que Norman Darío Martínez sale a pedir entonces la denuncia contra Macri, le pidió toda la documentación sobre las empresas offshore en las que figura Mauricio Macri, y el fiscal Federico Delgado pidió además que se cite a la secretaria de lucha contra la corrupción, a Laura Alonso, y al periodista de Página 12, Tomás Luquín. Hasta ayer por lo menos lo que sabíamos es que a Tomás Luquín ni a Bernard Pertot, que eran dos de los periodistas que venían siguiendo el caso, les había llegado una citación. Esto es porque todavía el juez no hizo lugar a estos requerimientos del fiscal. Escuchemos entonces a Marcos Peña, el jefe de gabinete Mauricio Macri, que cuenta un poco lo que vos decías, cuáles son las excusas del presidente para no haber declarado a las sociedades. Centralmente porque no era una empresa que estuviera funcionando, ni que tuviera recursos en movimiento, ni que fuera un activo suyo. Mauricio Macri no tuvo ni acciones, ni recursos, ni nada, digamos. Entonces, eso es una práctica que aprendiendo ocurre en las actividades empresariales, pero que lo más importante, y eso es lo que queremos dejar la mayor tranquilidad, es que no hay ningún tipo de movimiento de fondos ni de activos que no haya sido declarado, porque no han ocurrido, digamos, ¿no? Todos los funcionarios que voy a nombrar en breve declararon, solo los que declararon, por supuesto, ¿no? Porque hubo otros que, como son algunos funcionarios que no se los ve, no se los reconoce tanto, no declararon siquiera, pero los que declararon lo hicieron en el mismo sentido que lo escuchábamos a Marcos Peña, el jefe de gabinete, cuando habló junto a Garabano en la conferencia de prensa. Anote, señora, anote, señor, la cantidad de funcionarios del actual gobierno que tienen empresas offshore en el extranjero. Sí, mucha paciencia, voy a tener que tomar un poco de agua porque son bastantes. Empecemos por Néstor Grindetti, que bueno, que fue uno de los que primero apareció, porque también hay que decirlo, son como 11 millones de hojas el informe de Panama Papers. Entonces van apareciendo de a poco y con los días, ¿no? El primero que apareció fue Néstor Grindetti, el cargo actual es intendente de Lanús, pero antes fue ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo aparece Néstor Grindetti? Bueno, aparece como administrador general de la empresa Mercier Internacional Sociedad Anónima, inscripta en Panamá entre los años 2010 y 2013. Esto está bueno aclararlo. Ya venció esta sociedad, ya está cerrada, hay algunas que están vigentes y como podemos ver acá, de entre 2010 y 2013, es después del 2003 en donde la IGJ reforzó entonces el criterio de inscripción. Tenemos además al secretario de Derechos Humanos, ¿no? Sí, tenemos a Claudia Brug, es el secretario de Derechos Humanos y figura como presidente de Kaluyi Sociedad Anónima, radicada en Panamá entre el 92 y que está vigente todavía. Acá sí vale aclarar cuál fue la declaración de la Secretaría de Derechos Humanos, que publicó un comunicado y dijo: Claudia Brug nunca tuvo sociedades offshore. Abrug trabajó en Venezuela para la organización Bnai Bridge, institución que lo designó como su director internacional del Distrito 23, Área Caribe, en Panamá, entre los años 92 y 95. La organización constituyó a través de representantes la sociedad anónima Kaluyi a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Brug presentar su residencia en aquel país. ¿Los nombres los inventa Mossack Fonseca o se los inventa cada uno? No sé, pero son muy creativos. A lo que la organización desmintió al funcionario y dijo que Bnai Bridge no estableció ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá. Entonces, acá vemos la primera dada vuelta de cara de una organización, ¿sí?, a los dichos de uno de los funcionarios macristas que ya empezaron a declarar. Después tenemos a Carmen Polledo, ¿sí? Vamos ya a la legislatura porteña, ella es vicepresidenta primera de la legislatura, una de las legisladoras más sobresalientes y más conocidas del PRO. Carmen Polledo figura en una sociedad anónima radicada en Panamá junto con su hermano y con su marido. La sociedad se llama Rank International Corporation y fue abierta en 1988 por el estudio Fonseca y Asociados, que no tiene nada que ver con Mossack Fonseca. Esta empresa no figura en la declaración jurada que entregó Poder Ciudadano en 2009. Y atente a esto, el presidente de esa asociación es el marido de Polledo, que es Fernando Polledo Olivera, que, oh la la, es parte del directorio del Centro de Exposiciones de Costa Salguero. Y Costa Salguero, sabemos, es el tradicional búnker del PRO. Qué lindo todo, che. ¿Viste qué dijo Polledo? Que la verdad no la tenía presente esa organización. Llamé a mi marido, me recordó que en el 88 me designó como directora. No tuve nunca una retribución y por eso no la declaré. Fue un intento de hacer una empresa familiar. De hecho, está mi marido y mi hermano. Teníamos ganas de hacer un emprendimiento agrícola. El emprendimiento no funcionó. A mí me pasa mucho, que armo personalidad jurídica sin darme cuenta. Me quedan abiertas. Es una cosa que me pasa después habitualmente. Después llamas a tu mamá y te dice, no, la abrí para que tengas algo ahí. Mamá, yo armé una asociación civil en el año 94. No me olvidé. No, nos pasa todo, ¿no? Sí. También le pasó a Jorge Macri. Bueno, ahora después aparece la familia Macri, no lo vamos a tocar en este tema, pero tienen 14 sociedades offshore, por lo menos las que se han conocido hasta ahora. Jorge Macri es intendente de Vicente López y también es presidente del Grupo Banco Provincia, así que tiene dos cargos ocupa en la actualidad. Figura como secretario de Latium Investments, la empresa creada el 6 de julio del 2004, que todavía se encuentra vigente. El presidente de la firma es Carlos Libedinsky, que es el arquitecto que diseñó el semipiso de Palermo Chico en el que vive Mauricio Macri, o que vivía cuando se mudó en el 2010. Y que dijo también Jorge Macri: yo tuve en 2004 una empresa de la que soy director, pero no tiene actividades ni patrimonio y es por eso que no está declarada en la cuenta. Como vemos, siempre van en el mismo sentido. Bien, ¿seguimos teniendo funcionarios que están implicados en todo esto? Sí, Darío Lo Pérfido. Ah, mirá qué lindo nene. El lindo nene que niega la cifra de los desaparecidos. Es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y figura como vicepresidente de Supernova Production, una empresa radicada en Panamá en 2008 y que aparece todavía como vigente. El presidente de la firma es Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la Alianza. No hizo declaraciones en este caso Darío Lo Pérfido. De hecho, muchos actores dicen que no lo están encontrando en el momento, así que no sabemos dónde está, pero sí desde el entorno aclararon a los medios que la sociedad se hizo para invertir en la producción de eventos de entretenimiento, que se eligió Panamá como sede porque allí es donde está la Fundación Alas, que es la fundación de Shakira, que entonces era la novia de Antonio de la Rúa, e indicaron que el funcionario no cobró por su participación y que la empresa no funcionó. Ok, muy bien. Meto una nota al pie, muy lindo sí. Lo que hicieron los teatros independientes para denunciar a Lo Pérfido durante el fin de semana pasado. Estuvo circulando ahí el video de distintas salas donde al final de la función se repudió a Lo Pérfido, se pidió la renuncia de Lo Pérfido por estos dichos que mencionabas, Anuka, y muy lindo todo el compilado de ver las distintas obras independientes al finalizar la función denunciando de esto. Sí, es una iniciativa que los actores y que las salas de teatros van a seguir haciendo y que posiblemente también se extienda a otros lugares culturales de la ciudad. Volvemos sí. A Panama Papers. Volvemos a Panama Papers y tenemos a una de esas CEO de la que hablamos cuando Macri llegó al gobierno y se trajo un montón de CEOs de empresas. Bueno, Clarisa Lipsic ocupa ahora la Secretaría de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Y ella tiene una particularidad porque aparece como directora en 4 sociedades radicadas, esta vez no en Panamá, sino en Chipre. Una de ellas es Orset Investments, la otra es Ukrainian Dolphin, la otra es Prior Investment y Emerging Ukrainian. Se parecen bastante los nombres, así que bueno, puedo haberme confundido, pero salvo Ukrainian Dolphin, están todas cerradas. Ukrainian Dolphin sigue vigente. Hay una observación para hacer y es que Lipsic fue presidenta del Banco Hipotecario Nacional, es directora de Dolphin Foundation y es directora financiera del grupo IRSA. Uh-huh. ¿Sí? Esto acuérdenselo porque aparecen en el directorio de esta empresa Ukrainian Dolphin 4 directores de IRSA, un grupo muy conocido por sus negocios inmobiliarios. ¿Te queda otro más todavía? No, tengo un montón más. Me queda Gustavo Arribas, que hablamos de Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, cuando hablábamos de que Macri había traído a ex compañeros suyos en Boca. Bueno, Gustavo Arribas viene del mundo del fútbol, era un manager de jugadores, trabajó con Macri en Boca y aparece como director de la Veneziana Corp, figura en los registros del Departamento de Estado de Nueva York, de una empresa creada en el 2009 y que tiene su sede en Bronx. Tenemos también un contador afín al kirchnerismo, ¿no? En todo este gran listado de quienes tienen empresas offshore. Sí, tenemos a Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, que no lo traje en este momento para detallarlo porque, bueno, veníamos hablando de los funcionarios del gobierno de Macri, donde también aparece Juan Carlos Colman, subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Me imagino que con 11 millones de páginas ningún político argentino, ningún empresario puede cantar victoria diciendo les tocó a ellos, porque en las 11 millones de páginas puede aparecer cualquiera, sobre todo cuando se trata de administrar fortunas. En un momento de ajuste en la Argentina, más allá de lo legal que puede hacer justamente crear empresas offshore, lo que hay es una cuestión muy burda de un montón de millonarios contándonos en la cara cómo administran sus fortunas, cómo hacen para evadir impuestos administrando sus fortunas de manera legal en el sistema financiero, mientras estamos todos contando el mango. Ahí está el insulto, ¿no? Sí, voy entonces a pasar un poquito más rápido algunos nombres para después recaer en uno que lo conocemos todos, que es Daniel Angelici, y en otro que es Nicolás Caputo. Aparece también Carlos Augusto Loturco, subsecretario legal del Ministerio de Hacienda, Jesús María Silveira, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria, María Paula Yapa Pietra, subsecretaria de Comercialización de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Hugo Darío Miguel, subsecretario de Planeamiento de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Jorge Blaulio Norberto, subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Daniel Angelici, ahora sí recaemos, presidente de Boca, se lo conoce como el operador judicial de Mauricio Macri, figura como director y presidente Corvalán Services. Lo que dijo Daniel es En lo que respecta a mí, el año pasado compré una empresa en Panamá que no tiene actividad y no tiene cuenta corriente. No soy funcionario, soy empresario, estoy dentro de la ley. ¿Pero qué le pasa a la gente? De repente un día se levanta y le aparece una empresa en Panamá porque sí, no quieren hacer nada con eso, hacen papeles porque les pinta. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Bueno, aparece también Nicolás Caputo, empresario y amigo personal de Mauricio Macri, que tiene una empresa offshore llamada MB 2014 en Florida, Estados Unidos, que creó en 2014, hace muy poquito, y que comparte con su esposa Agustina Lies. Fue creada por el estudio Abogado Guzmán y Guzmán, y lo que vale rescatar acá es que Caputo, además, es el hermano de Luis Caputo, secretario de Finanzas del Ministerio de Haciendas y Finanzas de la Nación. Ya se sabe, Caputo y Macri fueron compañeros, a él le encanta contarlo, en el Colegio Cardenal Newman. Fundaron en 1983 su primera empresa, la Mirgor S.A., que vendía equipos de aire acondicionado. El hombre que tiene mucha suerte para todo lo que es obra pública, ¿no? Exactamente. Escuchemos lo que hablaba Mauricio Macri con Majul sobre Caputo. Tiene la misma constitución que vos y que yo. Ellos tienen los mismos derechos. Yo no los puedo castigar a que ellos se tengan que ir del país. Lo que yo tengo que velar es que las reglas sean absolutamente claras. Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del gobierno. Acá la ley es la misma para todos. Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a Mauricio Macri cuando Majul le preguntó, bueno, ¿y vos qué crees? ¿Que Caputo tiene que dejar de construir? Y él le decía ahí, la verdad que no se puede ir Caputo del país porque sea mi amigo, él tiene que seguir construyendo. Lo que además decía Mauricio Macri en ese momento era que Caputo no había ganado ninguna licitación cuando él era gobierno. Gobierno porteño, que ya sabemos todas las licitaciones que tuvo Caputo Sociedad Anónima, también a través de distintas empresas. Y vale recordar que este año el gobierno porteño le preadjudicó otra obra por 104 millones de pesos a SES, Sociedad Anónima, que es una empresa justamente controlada por Caputo Sociedad Anónima, que es la obra de refacción de escuelas en la Comuna 5. El paso que sí se ha dado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es hacer públicas y digitalizadas todas las cuestiones en materia de obra pública y todos los proveedores que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo sé porque también la tribu tiene la publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nos han hecho digitalizar toda la entrega de materiales, con lo cual dirían ellos que es más transparente porque hoy no hay un ser humano de por medio que le pueda hacer un favor a alguien, sino una carga de datos objetiva mediante la digitalización. Tema para que el amigo José Mazón charle algún día aquí, por ejemplo, en Charco de Arena o en su programa de Escucha Activa, para ver por qué le asignamos a la digitalización la idea de parcialidad. El último que aparece, o por lo menos por ahora podemos decir, es Diego Fernando Niembro, hijo del periodista que fuera candidato también del PRO y que tuvo que abandonar la campaña, quizás lo recuerden, por un escándalo por más de 21 millones de pesos que le había facturado al gobierno porteño. Bueno, Niembro figura como presidente de la empresa Three Lions, radicada en Panamá. Es una empresa offshore que fue creada en 2014. Qué lindo lo de Niembro, cómo pasó, ¿no? ¿Viste? Y nadie lo recuerda ahora. Después podemos ahondar quizás en algún otro momento porque la consultora Dicen realizó una encuesta sobre cómo impactó el escándalo de los Panama Papers en la imagen de Mauricio Macri. Bueno, lo que dice fue un estudio que se hizo en la región metropolitana que abarca la Ciudad de Buenos Aires y aparte de la provincia de Buenos Aires, y dice que Mauricio Macri tiene el punto de apoyo más bajo desde que asumió. Su aprobación ahora está en 37 puntos y la desaprobación en 51 puntos. Bueno, saluditos de Bonadío, que también le sirvió en bandeja ahí toda una cuestión citando a Cristina y haciendo que toda la gente se pueda organizar en función, o que mucha gente descontenta se pueda organizar en función de esa citación, ¿no? Exactamente, y lo que dice la consultora es solo un 30% de los porteños y de los bonaerenses tolera que Macri sea parte en empresas offshore, mientras que el 53% cree que está mal.